Incluso si ella era una y era una, incluso si ella era una, ella estaba cambiando. Ella era una y era entonces como alguna una. Ella era una y ella había entonces venido a ser como alguna otra una. Ella era entonces una y ella había venido entonces a ser como alguna otra una. Ella era entonces una y ella había venido entonces a ser como una especie de una. Incluso si ella era una siendo una, y ella era una siendo una, ella era una siendo una, e incluso si ella era una siendo una, ella era una que estaba entonces siendo una especie de una. Incluso si ella era una siendo una, y ella estaba siendo una, incluso si ella era una siendo una, ella era una que había venido a ser una de otra clase de una.